Ahora vamos a hablar de la pregunta, ¿qué es la reconciliación? No es la primera vez que hablamos de esto. Cuando oyes la palabra reconciliar, ¿qué viene a tu mente? Que hay enemistad, ¿verdad? Que hay distanciamiento emocional. Así que la reconciliación es un término bíblico para referirnos a una experiencia entre Dios y los hombres. La reconciliación es la obra de paz que Dios establece con el pecador, que era su enemigo. ¿Y cómo se hace esa paz? Cuando el pecador se arrepiente, cuando el pecador pone su fe en Cristo. Entonces, como pueden ver en las preguntas anteriores en la doctrina de la salvación, el arrepentimiento de pecado y la fe en nuestro Señor Jesucristo, este mismo evento en nuestras vidas, esta misma experiencia humana de arrepentirse de pecado y creer en Jesucristo, afecta en muchas direcciones. Afecta en mi experiencia de conversión, afecta en mi experiencia de justificación, afecta en mi experiencia de adopción, y en esta otra faceta, afecta en mi experiencia de reconciliación. Con respecto a la justificación, resuelve un problema legal. Con respecto a la adopción, resuelve un problema filial, a qué familia pertenezco. Con respecto a la conversión, resuelve un problema de autoridad, con qué dominio o reino me identifico. Y aquí, con respecto a la amistad, resuelve el problema de la enemistad con Dios. ¿Entienden eso? Algunos versículos que hablan de esto son Romanos 5, 10 y 11. Vamos a leerlos. Romanos 5, 10 y 11. Dice, porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y quiero decirles, hermanos, que la palabra griega que se traduce enemigos, extroi en griego, en plural, masculino, la palabra enemigo es más que enemigo para nosotros. El término griego, para nosotros enemigo, pues significa uno que es contrario a la amistad, ¿no es cierto? Pero la palabra en griego además significa uno que odia. O sea, no es cualquier tipo de enemigo. Alguien podrá tener un enemigo y simplemente es porque está en el bando contrario, ¿no? Pero odio ya es un sentimiento. ¿Entienden? O sea que si se tradujera bajo ese término, la palabra se podría traducir odiosos, es lo que decimos en español. Éramos odiosos, aborrecibles, insoportables. No solo éramos enemigos, pero éramos intolerables, ¿verdad? ¿Por qué es importante estudiar la reconciliación o por qué es importante estudiar la conversión? Bueno, en el caso anterior de la conversión dijimos, la conversión nos habla del dominio en el que estábamos bajo Satanás, bajo la adoración o veneración de ídolos. Y esto debe traer una implicación. Nosotros ya no estamos en el asunto del diablo, ni en el asunto de los ídolos, se supone. Eso es una implicación derivada de la experiencia de la conversión, de la experiencia de la reconciliación. La implicación práctica para nosotros es que Dios y nosotros ya no somos enemigos. Hay acceso, hay confianza, hay reconciliación. Esto debería de afectar en la confianza que tengo para acercarme a Dios. ¿Entienden? Ahora ya soy considerado aliado de Dios. Me tomo en cuenta como amigo. A veces nuestros pecados nos persiguen por las culpas. Pero el hecho de que Cristo nos reconcilió debe darnos la paz de que Dios ya no nos considera enemigos. Nos considera amigos, aliados. Y claro que practicamos la confesión, el arrepentimiento continuo, pero Dios no está enojado con nosotros. No nos considera, no somos odiosos. Hay un pasaje, quiero leerle, 2 de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. El 14 específicamente. Segunda de Corintios 2. ¿Ya lo tienen? Dice, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. 15. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Los romanos cuando salían a la guerra y ganaban una batalla, ganaban una guerra, los generales regresaban con su ejército a Roma. Y antes de llegar a Roma, la ciudad se preparaba para recibirlos. Y entonces sacaban flores aromáticas y las tiraban al suelo. Y cuando el general y sus ejércitos marchaban por encima de esas calles forradas de flores, empezaba a oler la fragancia de las flores pisadas, olía y empezaba a olerse. Y entonces eso era señal de que llegó el rey del que estamos orgullosos. Y detrás del rey, sus soldados que triunfaron. Así que era un momento de celebración. Y detrás de los soldados venían los esclavos que sobrevivieron la guerra y que trajeron como botín. Como para exhibirlos. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Esa es la idea que tiene Pablo aquí. Dice que gracias a Dios en Cristo siempre nos lleva en triunfo. Entonces aquí Cristo representa al general. ¿Entienden? Él venció. Y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento. Así que nosotros venimos detrás de Cristo y nuestra entrada al reino es agradable, huele bien, huele bien. Dice que manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. ¿Sabes a qué hueles tú, espiritualmente hablando? No a Chanel 5, no a Obsession, ¿verdad? Ni a siete machos. Hueles a Cristo. ¿Y sabes que Cristo es la fragancia favorita de Dios? Cristo es la fragancia favorita de Dios. ¿Alguna vez tu pareja te dijo, ay, ese perfume, cómo me... te voy a regalar ese perfume en mi vida? Porque ese otro que usas tú, ay, ay, ay. Pero usa este es mi favorito. Y cuando se pone ese perfume, ay, qué delicia, ¿no? Bueno, la fragancia favorita de Dios se llama Jesucristo, hermanos. Y al revestirnos de Cristo, así hueles tú para Dios. Fragante, dice el 15. Fragante aroma de Cristo somos, ¿para quién? Para Dios. O sea que Dios no te ve ya con, ay, este huele a zorrillo, ¿verdad? No, pero a veces te sientes zorrillo tú. Dices, no, pero Dios, ¿por qué me va a querer si mira cómo yo soy? Pero si estamos en Cristo, estamos reconciliados. No somos enemigos. No somos odiosos. Somos agradables para Dios. No sé ustedes si son como yo, pero los hijos que Dios nos dio, hermanos, tienen sus defectos, se parecen a sus padres. Pero a pesar de eso, a mí mis hijos me caen bien. Desde chiquitos. Podrán decir chistes malos, pero a mí me caen bien. Me caen bien como son mis hijos. No sé, es el gusto, es el amor que Dios puso en mi corazón para ellos. Me caen bien mis hijos y yo los amo. Y me siento feliz de tenerlos y de verlos crecer y convertirse en gente de bien, en hijos de Dios. Nosotros hemos sido salvados por Cristo. Y a pesar de nuestros defectos, Dios quitó la enemistad y le caemos bien a Dios, hermanos. A pesar de nuestros defectos, le caemos bien a Dios, no somos sus enemigos. Al estar en Cristo somos fragante aroma. ¿Saben? Una de las cosas que más le duele a los seres humanos es el rechazo. Se han hecho investigaciones y han descubierto que el rechazo duele como los golpes a nivel psicológico. Por eso, luchamos desesperadamente por no ser rechazados. Mi esposa que trabaja en el sistema escolar diario está lidiando ya con niños. Y me gusta comer o cenar con ella y siempre le pregunto lo mismo. ¿Cómo te fue? Cuéntame una de tus historias. Y ella diario me dice lo mismo. Si hay una cosa que hace llorar a los niños es, ella viene y dice, vienen los niños y me dicen, ya no quieres ser mi amigo, ya no quieres ser mi amiga. Y ella les tiene que educar, no te preocupes, va a haber otros que van a querer ser tus amigos. Pero el rechazo nos duele desde chiquitos, hermanos. Hay gente traumada por el rechazo. Pues, ¿cuál es la buena noticia? Dios te aceptó. Si Dios te quiere, ya, que no te quiera tu suegra o ya, ni modo, pues ya te querrá a lo mejor. Pero la reconciliación es algo muy hermoso. Muy hermoso. Y eso debe afectar nuestra manera de sentir. Bueno.